El legado de María Magdalena. Primera parte. Quinto capítulo. María Magdalena. Hacía poco que había amanecido, cuando Valerio, acompañado de José de Arimatea y Nicodemo, emprenden el camino que les llevará hasta Betania, donde se encontrarán con los amigos y familiares más directos de Jesús, quienes se hallaban bajo la tutela o protección de Juan, el hermano amado de Jesús, pues así vino a llamarse Lázaro después de la resurrección de este por Jesús a la nueva vida. Durante el viaje, Valerio aprovechaba toda ocasión que se le presentaba para conocer cuantos más aspectos le fueran posible sobre Jesús y María Magdalena. Así, averiguó cómo el lugar a donde se dirigían, la casa del que fuera Lázaro, se había llegado a convertir en el lugar preferido por Jesús durante el tiempo que estuvo predicando por Galilea y Judea, donde pasaría largas temporadas de descanso y recogimiento, así como ser el centro o el cuartel general desde donde planificaba las acciones a llevar a cabo por sus apóstoles, a la vez que instruía a sus más íntimos y allegados. Después de más de 3 horas de marcha, por fin divisaron las propiedades de Lázaro y, antes de que llegasen hasta la casa, ya había sido avisado este por uno de sus criados de la llegada de tan honorable comitiva. Lázaro, ahora Juan, salió al encuentro de su amigo y pariente, fundiéndose en un abrazo con José de Arimatea, al que no cesaba de decir: «Alabado sea Dios Todopoderoso por haberte traído hasta nosotros de nuevo». «Alabado siempre sea», respondió José, mientras se abrazaban. «Nicodemo ya me ha dicho que María, la madre de Jesús, junto con María Magdalena y vosotros, estabais esperando mi regreso para cumplir los deseos del maestro», comentó José, quien al percibirse del gesto de extrañeza de Lázaro Juan por la presencia del romano, prosiguió diciendo: «Por cierto, Juan, os presento a Valerio Máximo, escritor e historiador del César Tiberio, gracias al cual tengo la fortuna de estar con vosotros, ya que fue él quien convenció a Pilatos para que me dejase en libertad». «No es para tanto», insistió Valerio, intentando quitar importancia al asunto. Lázaro Juan extendió su mano hacia Valerio para estrechar su brazo, a la vez que exclamaba: «La mano de Dios se ha servido de ti, noble Valerio. Bendito seas por ello». A continuación, Lázaro Juan los condujo hasta la casa donde se encontraban esperando el resto de familiares y amigos más íntimos de Jesús. Nada más entrar en el interior de la casa, los abrazos a José de Arimatea y alabanzas al Altísimo fueron la tónica dominante, hasta que, una vez cesado el reencuentro y la alegría inicial, María Magdalena, notando la presencia de Valerio Máximo, se dirigió a él diciéndole: «Tú debes de ser aquel que nos conducirá a la nueva tierra, con la tribu de Benjamín». Valerio Máximo no pudo evitar expresar una cara de asombro y extrañeza para responder inmediatamente a María Magdalena: «Creo que me confunde, señora. Yo soy Valerio Máximo, un humilde escritor romano, que he sido invitado por José de Arimatea a acompañarlo hasta aquí, pero me gustaría poder complaceros». Apenas había terminado Valerio de hablar cuando José de Arimatea, al percatarse del incidente, vino a aclarar la situación. «María», dijo José, «este hombre es quien me ha ayudado a salir de la cárcel. Habló con Poncio Pilatos y lo convenció para que me liberase y como agradecimiento le he abierto mi casa y mi corazón. Está muy interesado en conocer los hechos del maestro y me ofrecía traerlo hasta ti, ya que tú lo conocías mejor que los demás. María Magdalena no dejó que José prosiguiera con su explicación e interrumpió para decir: «Ya sé quién es, José. No sabía cómo se llamaba, pero sabía que vendría contigo. Es quien nos ayudará a llegar a nuestro nuevo destino, tal como predijo el maestro». En ese instante se hizo el silencio. Aquellas palabras tenían mucho que ver con el esperado mensaje que Jesús había comunicado a María Magdalena para ser transmitido al resto de familiares y amigos íntimos. Como si de manera intuitiva hubiesen sido prevenidos, o quizás porque ya conocían la forma en cómo Jesús y ahora María Magdalena se dirigía hacia quienes le escuchaban, todos y cada uno de ellos fueron aposentándose a la espera de lo que María tenía que transmitirles. María Magdalena esperó a que todos estuviesen acomodados y mostrando un rostro resplandeciente de alegría, signo inequívoco de la verdad que guardaba, se dispuso a dar comienzo y transmitir el mensaje que el Maestro Jesús había dejado en su corazón y en su espíritu. El mensaje. Todos habéis escuchado en alguna ocasión las palabras de Jesús, y todos sois testigos de la verdad que el Maestro representa. De esta manera, María Magdalena dio comienzo al mensaje. Todos aquellos que buscan la verdad con sinceridad no necesitan más que abrir su corazón. Dios Padre Todopoderoso se encargará de actualizar día a día, momento a momento, en todos y cada uno de estos corazones abiertos a la verdad, todo lo esencial para la vida consciente. El Espíritu de la verdad anidará en cada uno de dichos corazones, aportando la guía espiritual que el Padre ha otorgado a cada uno de ellos. Nadie estará exento de recibir el Espíritu de la verdad, pues la igualdad entre los hombres es el signo que el Padre imparte para todos sus hijos. Dad y recibiréis, dad amor y recibiréis amor. Nada hay más valioso que el amor desinteresado. Bendito aquel que entrega todo su amor sin condición alguna, pues es lo más valorado por el Padre. No busquéis a Dios en los templos construidos por el hombre. Buscadlo en vuestros corazones, en aquellos abiertos a la verdad. Sólo allí puede residir. Dios habita en los corazones puros, abiertos a la verdad, y su presencia es tan grande y notoria que todos aquellos que poseen el Espíritu de la verdad serán llamados hijos de Dios. Jesús es el ejemplo de todo lo expuesto y, como él mismo dijo, «Haced lo que me vierais hacer a mí». Y amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Él ha sanado a enfermos del cuerpo y del espíritu, ha confortado al desamparado y ha mostrado el verdadero camino de la verdad. Y como respuesta a todo ello, ha sido sacrificado por el egoísmo y la necedad de quienes pretenden ser los representantes del Altísimo y gobernantes que no gobiernan. Pero a fin de que veamos cuán grande es el poder y la misericordia del Padre Todopoderoso, Jesús ha resucitado a la nueva vida, a la vida verdadera, y se ha mostrado ante nosotros como ejemplo inequívoco de la verdad que Él mismo manifiesta. Este es el ejemplo que debemos seguir. Debemos morir en la vida anterior, la de la mentira e hipocresía, la del egoísmo materialista, la gobernada por Satanás en las tinieblas de la envidia, para poder renacer a la nueva vida, la vida verdadera, donde no existen tinieblas, donde toda fuerza es regida por el amor del Padre, todos y cada uno de sus hijos. Así es el camino que nos marca nuestro Maestro Jesús y el que deberemos seguir. Para ello, hemos sido bendecidos con el Espíritu de la verdad, el cual anida en nuestros corazones y en los de todos aquellos que abran el suyo a la verdad. Todo esto es lo que debemos proclamar en nombre de Jesús, por deseo del Padre y por nuestro propio convencimiento. El destino apostólico y advertencias sobre el futuro. Cuando María Magdalena terminó de hablar, las preguntas se sucedieron en cascada. Primero fue Nicodemo, quien dirigiéndose a María preguntó: ¿cómo tenemos que actuar de acuerdo a los deseos del Maestro? Mi querido Nicodemo, respondió María, algunos de nosotros, los escogidos por el Maestro, ya están de camino hacia los diferentes destinos donde deberán desarrollar su apostolado, ayudados y guiados por el Espíritu de la verdad. Los que ahora quedamos aquí, también tenemos una misión que cumplir y un destino que alcanzar. Pero, María, insistió Nicodemo, tú sabes que ahora los seguidores de Jesús corren peligro, ya que son perseguidos e incluso pretenden eliminaros, a ti y a Lázaro Juan. ¿Cómo vamos a volver a presentarnos en Judea, Jerusalén o Galilea, predicando las enseñanzas del Maestro? Recuerda las palabras de Jesús, le respondió María, cuando dio instrucciones al resto de nuestros hermanos, a fin de que cumpliesen con el apostolado. No vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis en ciudades samaritanas. Antes bien, id a predicar la venida del reino de los cielos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y recordad también estas cosas. No hagáis acopio de dinero, de oro, de plata o moneda alguna, ni tampoco preparéis alforja para el viaje. Llevad un solo vestido, y cuando entréis en cualquier ciudad, alojaos en la casa de personas de confianza. Pero si no hallareis casa alguna donde os reciban, escuchen y atiendan, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Pues en verdad os digo que habrá más contemplación para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Sabed que os envío como ovejas en medio de lobos. Tened, por tanto, la cautela de la serpiente y la sencillez de la paloma. Mas no penséis que el Maestro desconoce lo que acontecerá. Él nos avisó cuando dijo: cuidaos de la gente, porque os entregarán a los tribunales del Sanedrín y seréis azotados en sus sinagogas. También seréis llevados y entregados ante reyes y gobernadores por mi causa. Mas no temáis por lo que deberéis de decir, ya que no seréis vosotros quienes hablaréis, sino que será el Espíritu de la verdad que hablará por boca vuestra. Sabed que se dará muerte entre hermanos, que el padre entregará al hijo, y que los hijos se levantarán contra sus padres, dándoles muerte. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, mas aquel que se mantenga firme hasta el fin será salvado. Cuando seáis perseguidos en una ciudad, huid a otra, porque en verdad os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel sin que venga el Hijo del Hombre. Y de igual manera, Jesús quiso advertir a aquellos que, llamándose sus discípulos, serán ejecutores del mal y la confusión. Os recuerdo sus palabras. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero sí aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ya que cuando llegue la hora, muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mas yo le responderé: jamás os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Pero en todo caso, Nicodemo, añadió María, nuestra misión no está en Palestina. A eso me refería cuando vi llegar a Valerio Máximo. Él nos ayudará a embarcar en una nave que nos llevará a casi todos los presentes, hasta la nueva tierra que está esperándonos, la provincia romana de la Galia. Allí están los descendientes y herederos de la tribu de Benjamín, las ovejas perdidas de Israel. Allí llevaremos la palabra de Jesús. En ese instante, Valerio Máximo, asombrado una vez más por lo escuchado, irrumpió para decir: Disculpadme, señora, pero ¿cómo decís que me estabais esperando y además que os voy a ayudar a abandonar Palestina? María lo miró sonriendo y con dulce tono de voz le respondió: Disculpadme vos a mí, noble Valerio, pues no he reparado en que no habéis sido previamente informado de lo que deberá de acontecer según la voluntad del Maestro, así como la del Padre Celestial. Cuando el Maestro se me apareció después de haber resucitado, me puso al tanto de nuestras obligaciones como apóstoles suyos y de los nuevos destinos, avisándome de que cuando llegase la hora de partir hacia la nueva tierra, debería de hacerlo acompañada de José de Arimatea, y que la persona que ayudaría a José a ser liberado sería la misma que nos ayudaría a llegar hasta el nuevo destino. Pero aún así, insistió Valerio, ¿por qué pensáis que yo puedo ayudaros y por qué estáis convencida de que voy a aceptar? No es una cuestión de conocer vuestras influencias o vuestros deseos, mi noble Valerio, respondió María. Simplemente creemos con fe ciega en todo aquello que Jesús, nuestro Maestro, nos dice. En cierta ocasión, cuando uno de nosotros le preguntó sobre la inmensidad del universo, él respondió: El mayor universo que puedas imaginar cabe en un gramo de mostaza. Lo pequeño se hace grande, y lo grande es pequeño a los ojos del Padre, a los ojos de Dios. Solo la fe no tiene límites. Si tuvierais tan solo un grano de mostaza de fe, diríais a la montaña: «Sígueme», y la montaña os seguiría. Este es nuestro grado de fe, noble Valerio, concluyó María, aunque eres libre de aceptar o no ayudarnos. No es eso, María, se apresuró a responder Valerio. Es que desconozco cómo puedo ayudaros. Yo no poseo poder alguno sobre las autoridades romanas o judías. Si no fuese por el salvoconducto otorgado por el César Tiberio y la colaboración del procurador de Judea, Poncio Pilatos, apenas habría podido llegar hasta vosotros. Quizá eso sea suficiente, Valerio, indicó María Magdalena. Nosotros hemos aprendido a confiar en el Padre, y como Jesús dijo: No os preocupéis de qué vais a comer o cómo vais a vestir vuestros cuerpos, pues la vida vale más que los alimentos y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, no siembran, ni siegan, ni tienen despensa ni granero, y sin embargo Dios les facilita el alimento. Si Dios se preocupa así de las aves, ¿qué no hará por vosotros, sus hijos? Vuestro Padre sabe todo lo que necesitáis. No os inquietéis por lo que necesitéis. En cambio, buscad el reino de Dios, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Dejadlo todo en manos del Padre Celestial, noble Valerio. No os opongáis a la voluntad del Maestro, que es la del Padre Celestial. Valerio asintió con un ligero gesto de aceptación y María Magdalena le correspondió con una cariñosa sonrisa. El viaje hacia un mundo nuevo. Transcurrió el día plácidamente. Fueron intercambiando anécdotas y compartiendo las diferentes experiencias que cada uno había tenido junto al maestro. Y llegó el momento en que María Magdalena se dirigió a Valerio, apartándolo del grupo. Valerio, me ayudaría mucho saber cómo harías tú en nuestra situación para salir de Judea sin despertar sospechas, ni que sepan cuál es el destino final, le preguntó María. Valerio Máximo hizo un gesto reflexivo mientras buscaba la respuesta apropiada, respondiéndole a continuación. María, en tu situación, lo mejor sería dirigirse en primer lugar hacia el mar, evitando pasar por las ciudades donde más os conocen, hasta llegar a Cesarea o al puerto de Tiro, en el norte, aunque en vuestro caso sería mejor probar a encontrar una nave en Ascalón, que es la más cercana y además es una ciudad filistea y, por tanto, os será más fácil pasar desapercibidos. Desde allí, sin que la gente sepa quiénes sois, podríais dirigiros con mayor sigilo y seguridad hasta el puerto de Alejandría, en Egipto. Ya una vez en Alejandría, será relativamente sencillo encontrar un patrón que os lleve en su nave hasta la Galia, sin que os haga preguntas embarazosas. La exposición de Valerio Máximo le pareció muy acertada a María Magdalena, y ésta, después de mostrar su agradecimiento, se retiró junto a José de Arimatea y Juan, con quienes compartiría la información y decidiría la opción más adecuada. La situación en aquellos momentos requería de una extrema prudencia. Por un lado, los saduceos y fariseos, encabezados por Caifás y el propio Herodes, empeñados en encontrar el cuerpo de Jesús, tal como acusaron a José de Arimatea de haberlo ocultado en algún lugar por él mismo o los discípulos del maestro. Y por otro lado, el propio Poncio Pilatos, a quien también podría convenirle encontrar a Jesús, vivo o muerto. Estas consideraciones fueron analizadas una y otra vez por José, Juan y María, tomando la decisión final de aceptar la opción propuesta inicialmente por Valerio. Además, Valerio poseía un salvoconducto que le permitiría a él y a sus acompañantes circular libremente por todo el territorio gobernado por el Imperio Romano, y al ser Egipto una provincia más de Roma, no tendrían problemas en acceder hasta la ciudad de Alejandría, desde donde no resultaría muy complicado embarcar en una nave comercial que les llevase hasta la Galia. Al día siguiente, María, José y Juan ya tenían claro cuál iba a ser el plan a adoptar. Únicamente necesitaban saber si Valerio estaría dispuesto a ayudarles en la marcha. A tal efecto, María se dirigió a Valerio, nada más despuntar el día, preguntándole directamente si él querría ayudarles a salir de Judea, siguiendo el plan que él mismo les había indicado. Valerio se mantuvo pensativo por unos instantes para responder. Si es cierto todo lo que me habéis dicho del Maestro Jesús, no creo que tenga otra opción más que la de serviros humildemente. Y mientras esbozaba una sonrisa, sentenció: ¡Cúmplase pues su voluntad! María corrió a abrazarlo como prueba de su gratitud, mientras que José y Juan, quienes estaban expectantes, hicieron lo propio entre ellos. inmediatamente se pusieron manos a la obra y así, mientras José de Arimatea daba las instrucciones oportunas al jefe de la casa a fin de no levantar sospechas sobre su inmediata marcha, se dispuso a reunir los medios económicos necesarios para el viaje. Juan hizo lo propio junto con sus hermanas Marta y María. Había que liquidar una parte de las haciendas, pero sin que ello supusiese crear sospechas. Para ello, hicieron ver que su permanencia en Jerusalén, después de todo lo acontecido con Jesús y ellos mismos, no era muy beneficiosa para su integridad física, algo totalmente lógico y predecible, por lo que sus acérrimos enemigos, Caifás y Herodes, no pondrían obstáculos. Mientras tanto, Valerio planificó a conciencia todo el recorrido desde la casa de José de Arimatea en Jerusalén hasta la ciudad costera filistea de Ascalón. Era muy importante no pasar por ninguna ciudad en la que conociesen a José, María o Juan, ya que de lo contrario podrían llamar la atención tanto de Herodes como de Poncio Pilatos. Y no estaba seguro de que este último dejase marchar a la comitiva sin más. Sin embargo, en caso de ser descubierto, siempre tenía la opción de decir que sus acompañantes iban a llevarlo hasta donde se podría encontrar Jesús, por lo que de esta forma estaría cumpliendo con la orden dada por el César Tiberio. Otro punto a favor que Valerio encontró con dirigirse hacia Áscalo. Y era que, aunque desde hacía pocos años estaba bajo el gobierno de Roma, al tratarse de una ciudad perteneciente al antiguo reino de los filisteos, estos no pondrían ningún reparo en trasladarlos hasta Alejandría, al no considerarse como parte judía ni estar los filisteos conformes con pertenecer al Imperio Romano. Por otro lado, los filisteos, desde la antigüedad, habían sido considerados unos excelentes marinos, manteniendo abiertas distintas líneas navieras por todo el Mediterráneo. Otro punto a su favor a tener en cuenta. De esta manera, y una vez hubieron terminado todos los preparativos, al cabo de 3 días, la comitiva se puso de camino hacia la ciudad de Ascalón. Junto con María viajaban José de Arimatea, Juan y su hermana Marta, así como 3 criados, 2 mujeres y 1 hombre. Fueron necesarios 2 carruajes para transportar a las 8 personas y el correspondiente equipaje, pues aunque este era lo imprescindiblemente necesario, era fundamental el poder embarcar lo antes posible y evitar así que no pudiesen salir de Judea. Por otro lado, al no llevar consigo más que lo imprescindible, no levantarían sospechas entre las gentes cercanas. El trayecto lo hicieron siempre de día, a fin de evitar a los asaltadores de caminos, y cuya duración no sobrepasó 2 días en horas diurnas. Al llegar a Ascalón, Valerio hizo valer su condición de emisario del César, con el fin de acomodar a los 7 viajeros y él mismo en una nave filistea que estaba a punto de zarpar con destino a Malta, pero que haría escala en Alejandría. Mientras Valerio conseguía los pasajes, Juan y el criado de este se encargaron de deshacerse de los carruajes, vendiéndolos en el puerto a bajo precio. Una vez todo estuvo ultimado, embarcaron en la nave, zarpando de inmediato y poniendo rumbo a Alejandría, la que sería la puerta de un nuevo mundo. Fin del capítulo. Próximo capítulo: María Magdalena en Alejandría.